juega con Tintorelli, con Battle y también lo hace Vega en ese lugar y lo ha hecho muy bien. Seguramente Mainoldi llegará para sumar. Lunes que arrancamos con todo. Primero la palabra de Pablo Quinteros hablando del enorme cuadrangular de la Liga DirecTV de las Américas. Sí. Después la palabra del hombre de noticia de nuestra Liga Nacional en este momento, Leonardo Mainoldi. Y tercera palabra de otro que fue protagonista para bien, porque nos ponemos contentos. Volvió Pipa Gutiérrez y va a charlar con nosotros. Estuvo casi 11 minutos en cancha, iba a ver qué pasaba, viajó con el equipo, finalmente jugó frente a la Unión de Formosa, 8 puntos para él, buena planilla, 2 rebotes. Pipa, ¿cómo te va? Fabián Pérez, Matías Traversa te saludan, un gusto enorme volver a charlar contigo una vez que ya jugaste y volviste al básquetbol para Obras Sanitarias. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Tanto tiempo. Bien, estoy, disculpen, estoy medio agitado, estuvimos hasta recién tirando acá con Fittipaldo. Era en la cancha de San Martín de Corrientes. Bueno, pero pará un poco, ya volviste, no te apurés, tranquilo. No, estoy muy tranquilo, estoy tratando de no forzar el cuerpo, de no hacer nada de otro mundo, pero también es verdad que viste, hace falta mucho trabajo para volver a retomar el ritmo del juego, que es lo que más perdí en estos 10 meses de inactividad. ¿Venís trabajando en la recuperación y en la puesta a punto más que si estuvieses entrenando normalmente, Pipa? ¿Es así? ¿Muchas horas de laburo estás teniendo? Y sí, es mucho más de lo normal, digamos. Obviamente siempre hay que tener en cuenta las advertencias que me da el físico, porque ya no tengo el mismo físico que hace 4 años. Pero bueno, tratando siempre de que el ritmo lo recupere lo antes posible. Es muy difícil, la verdad, que el deporte después de 10 meses parado retomar el ritmo que está jugando a día de hoy los chicos, que la verdad es que vuelan, siento que vuelan, no sé, es un ítem más viejo, la lesión me puso mucho más lento, pero bueno, hay que hacer lo posible para recuperar ese ritmo para poder ayudar al equipo. Lo más importante, porque el ritmo seguramente lo vas a recuperar, claro, en competencia. La mano la tuviste, metiste triple, no erraste lo libre, o sea, eso va a estar, tenés conocimiento del juego, eso va a estar. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la previa, la entrada en calor sabiendo que ya podías llegar a jugar? ¿Cómo fue cuando Julio te dijo Pipa a la cancha? ¿Y cómo te sentiste después, no? Mirá, voy de atrás para adelante. Después, por suerte, me sentí muy bien. Las sensaciones son las normales, los dolores típicos del partido, de cansancio en las piernas y, bueno, y la cadera, digamos, todo lo que está normalmente después de un entrenamiento duro. Por suerte Julio me había advertido unos días anteriores que era posible que juegue, que no sé, que viaje preparado, porque estaba la posibilidad. Y encima, bueno, el día antes del partido contra los Ramón Clemente se sentía un poquito mal y por ahí era muy necesario unos minutos de descanso, así que bueno, me dijo Julio que me prepare, que iba a jugar, y traté de estar lo más tranquilo posible. Obviamente la ansiedad jugó un papel, pero bueno, por suerte salió todo bien. ¿Y cómo fue el después? O sea, con dolores, sin dolores, mejor de lo que esperabas, porque me imagino que en toda esta recuperación, lo charlamos con vos hace muy poquito en Todo Re con Leo, los miedos te habrán pasado por la cabeza, ¿no? Los miedos al después, al a ver qué dolor tenías o si terminabas bien o no, ¿no? Sí, bueno, en el momento del partido quizás por la adrenalina del momento y la ansiedad que tenía por jugar, un poquito los dolores se fueron, ¿no? También bueno, me ayudó el hecho de que la entrada en calor la tomé desde otro lugar, digamos, tratando de hacer bien todo para el físico, de a poquito, ablandando todo, y bueno, una hora y media de entrada en calor es bueno para la situación en la cual me encuentro, y a la hora de inicio del partido con unas muy buenas sensaciones. Después, por suerte, adentro de la cancha salió todo bien, obviamente con las limitaciones físicas que tengo, no solo, digamos, en la potencia del cuerpo, sino además también en la resistencia. Claro. Estamos hablando con el Pipa Gutiérrez, que es, bueno, que ha jugado, ha vuelto después de 10 meses, como dijo él, para Obras Sanitarias. Una de las grandes noticias, creo que compartís, Mati. Pero obvio. Porque es, como en el caso de Leo Mainoldi, son diferentes situaciones, pero digo, son jugadores que le hacen bien, claro, a nuestra competencia y son jugadores importantes. Pipa, que tuvo la temporada pasada en el básquetbol español, ahí se resintió o ahí se lesionó y ha vuelto a nuestra competencia jugando para Obras. ¿Cómo viste a tu equipo y cómo viste todo este tiempo la liga desde afuera, Pipa? Bueno, desde afuera tratando de analizar, ¿no? en el año en el cual me fui del país, bueno, la liga cambió muchísimo, cambió el sistema de juego, cambiaron mucho los jugadores, son más equipos, entonces desde afuera tratando de analizar el funcionamiento de mi equipo y tratando de ver cómo iba la liga, de cómo iba a ser y de tratar de que en el momento que me toque volver al equipo, digamos, no ser una carga, sino todo lo contrario, de a poquito ir metiéndome en un equipo que ya funcionaba bastante bien y que, bueno, por suerte tenemos mucho más gente mejora todavía, así que espero que tanto yo como todos los que estamos esperando obras sanitarias lleguemos al final del día de la mejor manera posible. ¿El tiro de tres puntos se sigue entrenando seguido? Se entrena más que antes, porque ahora la verdad que los bifes me cuesta mucho más, ¿no? Está cerca del área. Bueno, pero para eso lo tenés a Clemente, está Marquito de Lía, viene desde atrás Basualdo también, como para rasparse un poco más, ¿no? Por suerte, digamos, el jugador se cumple ese rol perfectamente y bueno, yo ahora me voy a tener que adaptar un rol completamente distinto al que tengo en mi vida, ¿no? Pipa, te mandamos un saludo enorme. Terminaron de entrenar en San Martín. ¿Están en el Guaraní? Sí, estamos en el Guaraní. En este momento estamos en el bondi, ya volviendo para el hotel. Bueno. Sí, estamos en el Guaraní y hace mucho calor y bueno, esta noche vamos contra San Martín. Mañana estará el enviado especial, así que lo vas a ver a Pérez. Mañana me vas a ver ahí en el entrenamiento, me vas a tener que aguantar un rato. Esta noche Obras Sanitarias juega con San Martín de Corrientes, el miércoles televisado frente a Regatas. Menudo dos partidos tiene Obras Sanitarias en esta salida. No, y ya con ganó dos uno. Tremendos equipos de la zona norte y ya ganó uno, como dijo Mati. Un abrazo enorme, Pipa, nos alegramos de todo corazón que estés jugando, que seas feliz dentro de una cancha de básquet. Te lo mereces, es un gran tipo y un excelente jugador, ¿eh? Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, les mando un abrazo muy grande y siempre un placer recibir a la especial, así que nos veremos mañana pasado. Ahí está el Pipa Gutiérrez, que ya estaba con la mano en el teléfono así para haciendo que nadie viste, entonces se escuchaba medio latoso haciendo hablando con nosotros. Bueno, me cuentan que, volviendo a un tema que ya hablamos,